madereros de San Juan. Piden pan, no le dan. Piden queso, le dan hueso. Aserrín, aserrán. Los maderos de San Juan. Piden vino, si le dan. Se marean y se van. Aserrín, aserrán. Los maderos de San Juan. Piden pan, no le dan. Piden queso, le dan hueso. Aserrín, aserrán. Los maderos de San Juan. Piden vino, si le dan. Se marean y se van. Aserrín, aserrán. Los maderos de San Juan. Le dan hueso y le exportan el pescuezo y le exportan el pescuezo y le exportan el pescuezo y le exportan el pescuezo y le exportan